of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí en Radio María, en España. Digo en España porque sé que también hay muchos otros oyentes que lo escuchan, bien sea por internet o desde el canal de iVoox o desde podcast, desde otros lugares. Porque también hay que decir que esta tecnología, la tecnología pone a nuestra disposición medios para también nuestra formación. Bien, deciros una cosa en esta entradilla, y es que este fin de semana tuvimos pues un pequeño encuentro aquí en San Sebastián en el que reflexionamos, nos preparamos para cómo intentar ayudar desde el Centro de Orientación Familiar a todos aquellos que se encuentran en esclavitudes, en nuevas esclavitudes del ser humano, en adicciones. Las nuevas esclavitudes hoy en día tienen el nombre de adicciones. Y reflexionábamos en ese encuentro de hasta qué punto el materialismo y el hedonismo son como el agua salada para la sed. Ese agua salada que no es capaz de saciar la sed. Cuando alguien tiene que saciar la sed con agua del mar, pues se encuentra en un auténtico dilema y dice, si bebo voy a tener más sed y me voy a... Pero a veces, cuando no encuentra otra agua, cae en el error de beber agua salada, con lo cual se autodestruye y todavía provoca más sed. El materialismo y el hedonismo son como el agua salada para la sed. Y las adicciones que en este momento se tienen, adicciones a tantas cosas, adicciones a la tecnología, adicciones al sexo, adicciones a sustancias químicas, adicciones, buscan un placer que en el fondo quiere aliviar un dolor, y el gran dolor que se pretende inútilmente aliviar con el materialismo, con el hedonismo, el gran dolor es el del vacío interior. Ese es el gran dolor. La gran pobreza de este mundo es la falta de sentido. La mayor de las pobrezas es no ser amado, no haber tomado conciencia del don del amor en nuestra vida. Y eso no se puede aliviar con ningún placer. El placer no es capaz de sustituir nuestro deseo infinito de amor y nuestra necesidad de sentido. Por eso lo proclamamos una vez más, solamente el agua limpia sacia al hombre. Por eso aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana es el encuentro clave de Dios con todos y cada uno de nosotros. Yo te daré un agua que cuando la pruebes, cuando la bebas, vas a saciarte plenamente. No un agua que esconde una trampa, que es saciarte en este momento, pero al mismo tiempo que te sacia, te está provocando todavía mayor insatisfacción interior. Yo os daré de beber agua limpia, es el agua de la gracia, es el agua del Espíritu Santo, que brota del costado de Cristo. Esto es lo que queremos ofrecer, también a través de Radio María, agua limpia, el agua del Espíritu. Lo hacemos en este programa, de Sexto Continente, como en tantos otros programas de Radio María. En concreto, pues nosotros, en Sexto Continente, pues creo que nos caracterizamos por tener, o por procurar, ¿no?, una iluminación de la realidad social a la luz del Evangelio, a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y lo hacemos sin interacción desde la radio, pero también desde otros canales de la comunicación digital, como es la cuenta de Twitter, @ obispo Munilla, como es el muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y como es la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, a la que muchos de vosotros hacéis llegar vuestras consultas y, bueno, si Dios quiere, en este mismo programa atenderemos unas cuantas de ellas. Bueno, ¿qué tema quiero tratar en este programa en un primer momento? Pues creo que está un poco ya introducido en esta entradilla que hemos hecho. Luces y sombras de nuestra sociedad. En nuestra sociedad hay luces y hay sombras, y creo que es importante percibirlas ambas. No solo las sombras, también las luces, porque tener un diagnóstico objetivo, equilibrado, es muy importante. Nuestra sociedad va por el buen camino, va por el mal camino. ¿Con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con un diagnóstico pesimista, con un diagnóstico optimista? Esta luz que el Evangelio quiere proyectar para que leamos los signos de los tiempos. Sí, los signos de los tiempos es una expresión, signos de los tiempos, que también aparece en el propio Evangelio, en la que se nos hace una llamada a ver en este mundo, a ver el devenir de la cultura, viendo en ese devenir, siendo capaz de percibir pues el influjo del pecado y ser capaz de denunciarlo con una denuncia profética, ¿no? Pero al mismo tiempo que el pecado va teniendo un influjo corrosivo y destructivo en la cultura, el Espíritu Santo no está quieto. El Espíritu Santo está suscitando cosas. El Espíritu Santo está obrando. Y no sería justo que una cosa nos impidiese ver la otra y viceversa. Tenemos que tener la luz también del Señor para ver las luces y las sombras. Bueno, pues como punto de partida, ¿en qué diagnóstico hacemos, ¿no?, del momento presente? Pues me he acordado de un texto del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, una de las constituciones que fue clave en el Concilio Vaticano II, porque en ella precisamente se quería hacer cómo ve la Iglesia el mundo actual. ¿Cómo ve el mundo actual, no? Y allá en el punto 9 y 10, de esta Constitución dice así, ¿no? Las personas y los grupos sociales están sedientos de una vida plena y de una vida libre, digna del hombre, poniendo a su servicio las inmensas posibilidades del mundo actual. Las naciones, por otra parte, se esfuerzan cada vez más para formar una comunidad universal. De esta forma, el mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarle o que le pueden servir. Por ello se interroga a sí mismo. Este es el interrogante, ¿no?, del que partimos. El interrogante, ¿cómo vamos? Vamos a hacer un diagnóstico, un balance de luces y sombras. Y continúa el texto conciliar. En realidad, de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Es decir, el desequilibrio de ahí fuera es un reflejo de cómo estamos por dentro, ¿eh? Continúa. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Afuera de la criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitudes, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo y como pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo, como dice San Pablo, ¿no? Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan grandes discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Muchos piensan hallar su descanso en una interpretación de la realidad propuesta de múltiples maneras. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad, y abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la insolencia. Alaban la insolencia de quienes piensan que la existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo, dice, ante la actual evolución del mundo, también son cada vez más numerosos los que se plantean o los que acometen una nueva penetración de las cuestiones más fundamentales y se preguntan, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos subsiste todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida? Y termina diciendo el texto: cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que pueda el hombre salvarse. Bueno, es decir, al final termina diciendo, mira, ante este panorama tan ambivalente, porque es un panorama en el que vemos cómo el mal avanza y es destructivo, y sin embargo vemos cómo el deseo de felicidad y de bien continúan estando anhelando en el corazón del hombre, ante esta auténtico pues, paradoja que parece que no tiene resolución, hay una respuesta, que es Jesucristo, que es capaz, ¿no?, de dar luz a esta historia. Bueno, por eso, digámoslo claramente, existen signos contradictorios, existen signos de decrepitud. A ver, uno pone la televisión y en ella que ve, pues en gran parte, pues frivolidad, por una parte frivolidad, ¿eh?, y por otra parte lucha por el poder. Yo creo que es quizás lo que más caracteriza en este momento nuestra cultura, una de dos: o frivolidad, jiji, jaja, pues eso, telebasura, reality shows y cosas por el estilo, cosas absurdas. O si quieres cambiar de canal, allí tienes pues igual una discusión política, un debate político, pues y tú más, y tú más, y tú más, ¿eh?, echándose en cara, total, peleando por el afán de poder, por su cuota de poder. ¿Eh? O frivolidad, o politiquería, en el mal sentido de la palabra, pues lucha por el poder, ¿no? Bueno, es obvio que esto es esta descripción negativa es cierta, existe la telebasura. También uno ve la publicidad y ve en la publicidad qué tipo de resortes pasionales se intentan tocar en nosotros, ¿no?, para que, de alguna manera, pues piquemos y consumamos más. La publicidad suele ser muy representativa, ¿eh?, de los valores de una sociedad, o de la falta de valores de una sociedad, de cómo se intenta tocar los resortes pasionales para que alguien se ponga al servicio del consumismo. Pues el influjo del erotismo, el influjo de la pornografía. Por ejemplo, pues esta semana saltaba la noticia de cómo en un canal televisivo, en Telecinco, hay por ahí uno de estos reality shows, un programa que se llama Cámbiame, en el que se ha hecho, bueno, pues una apología de que dos de los concursantes, que eran hermanos, ahí han confesado en público que tenían una relación, vamos, sentimental y sexual entre ellos. Pues sencillamente se ha hecho público su relación de incesto entre dos hermanos y en pleno programa, y entonces salen los padres y allí pues abrazándose todo, y tenemos que aceptarlo y lo importante es que os queréis, y bueno, unas cosas patéticas, ¿no? También es verdad que ha habido una reacción social y que ha habido grupos de ciudadanos que han resistido, ¿no?, a tal aberración, y que ha habido también algunas empresas que han retirado sus campañas publicitarias de ese programa. Bueno, quiero decir que uno ve ese panorama. También, por ejemplo, cuando uno ve las noticias y dice, pero bueno, es que el ámbito de la corrupción, o sea, el mundo de la corrupción no tiene límite. Parece que se van desencadenando las noticias de la de la corrupción de las intervenciones policiales, pues en contra de determinados entramados de corrupción en la vida pública, en la vida política, y uno tiene la impresión de decir, pero bueno, aquí todo el mundo tiene su precio, ¿qué? Aquí todo el mundo se vende en un momento determinado, cuando salta a la vida pública. Y claro, dice uno, madre mía, ¿no? ¿Qué panorama? Y sin embargo, al mismo tiempo, pues no solamente hay sombras, hay luces, ¿no? Y hay luces importantes. Hay luces importantes, pues como son, por ejemplo, el hecho de que existe una sensibilidad social solidaria. Es obvio que existe, ¿eh? Ha habido una profusión grande en los últimos años y décadas han proliferado muchas asociaciones o ONGs que tienen como finalidad un compromiso solidario. Hay una sensibilidad hacia los últimos, hacia los descartados de la sociedad, ¿no? Es obvio, existe, ¿eh? Creo que también existe una conciencia mayor de la dignidad del ser humano, aunque sea contradictorio con lo que ocurre, por ejemplo, en el aborto, aunque sea contradictorio con la experimentación del ser humano, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en nuestra cultura, pues somos mucho más sensibles a de qué manera también se reconoce la dignidad del delincuente, ¿no? A pesar de que haya cometido delitos. No, nos parece una barbaridad que porque alguien haya cometido delitos y errores en su vida, pues pueda ser eliminado, ¿no? O se le pueda aplicar alegremente, pues, la pena de muerte o un tipo de pena de tortura o desproporcionada, ¿no? Nos parece, ¿no? Porque entendemos que hay una dignidad en el ser humano, ¿no? A pesar de que haya sido, pues, injusto, ¿no?, con el bien común de la sociedad. O sea, valoramos el ser humano. Valoramos, por ejemplo, especialmente la dignidad de la mujer, y nos rebelamos frente a la cultura violenta machista, ¿eh? A esa falta de respeto, de vejación hacia la mujer en determinadas culturas machistas. Es decir, que existen, ¿no? ¿Eh? Existen signos que son llamativos. Y voy a decir también que otro signo que a mí me parece llamativo es también la sensibilidad hacia ciertos signos que, por ejemplo, pues realiza el Santo Padre, que tienen una cobertura grande, ¿eh? Una cobertura grande. Por ejemplo, pues este fin de semana hemos visto cómo ha ido al telediario la imagen del Papa confesando a jóvenes adolescentes en la Plaza de San Pedro. Y a mí me ha impresionado. He dicho, fíjate cómo esto ha ido al telediario, oye. El Papa baja a la plaza, se pone a confesar jóvenes adolescentes, y eso llama la atención de la sociedad. Y hay luces y sombras. Hay un panorama de luces y sombras que demuestra que el reino de Dios sufre violencia y que hay un combate, en el fondo aquí, detrás de todo esto hay un combate entre Cristo y Satanás. Ese combate del cual habla el Apocalipsis se está prolongando en esta cultura. Se está prolongando. Y nosotros tenemos que tener la clarividencia de ver ambas cosas, ¿eh? De ver ambas cosas, porque existiría, ¿no?, pues una doble tentación, ¿eh? una tentación por un doble extremo. O de un falso optimismo que no es capaz de ver como el influjo tan grande, ¿no?, del pecado y de Satanás en nuestra cultura, o de un equivocado pesimismo de que por el hecho de comprobar esos influjos malignos se piensa que la capacidad del Espíritu Santo de desarrollar, ¿no?, las semillas del reino de Dios esté sofocada. Pues no ha muerto, no está sofocada. Y además viene muy bien conocer la historia de la Iglesia para darse cuenta de que hemos pasado por crisis tremendas, ¿no? Una manera de relativizar pues nuestra conciencia de estar en un momento, pues en un momento casi apocalíptico, suele ser el conocer la historia de la Iglesia, porque uno se da cuenta de que, madre mía, vaya episodios, ¿no?, que han existido en la historia de la Iglesia, y sin embargo, pues la Iglesia ha continuado adelante, ¿no?, su tarea de evangelización. podía ser perfectamente, ¿no?, un lema nuestro, el de ese de San Pablo, de nos derriban pero no nos rematan, porque hemos vivido situaciones límite extremas y aquí estamos, ¿no? Por lo tanto, vamos a pedir luz al Espíritu Santo, ¿eh? Yo creo que tenemos que pedir luz al Espíritu para tener conciencia de las luces y de las sombras, y para ser conscientes de que unas no eliminan a las otras, ¿eh? No eliminan a las otras, ¿eh? Y como una prueba concreta, en este así momento de descanso musical, me voy a permitir leer una letra de una canción que, bueno, perteneciente a un álbum que ha sido presentado este fin de semana, ¿eh? Bueno, este fin de semana, no, esta semana pasada. Un cantante de nuestro tiempo, pues digamos del mundo del rock, pues español, que no precisamente, ¿no? No es un hombre que haya nacido pues en un contexto católico, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Es Loquillo, que muchos conocéis, que ha presentado un álbum, Vientos del Este, esta semana, y una de sus canciones parece como quiere hacer una radiografía, ¿no?, de cómo está el mundo actual, y se titula Acto de Fe. Él no, su cultura, la cultura en la que él ha cantado, no proviene de un contexto religioso, pero sí que es curioso que mira, está oteando lo que ocurre y hace esta lectura, ¿no?, esta lectura de la realidad, y al final pide un acto de fe. Voy a leeros la letra de la canción. Los muros se han derrumbado delante de mis pies, y quienes antes reían, lloraron después. El poder fue la peste, y la mentira la ley. Creer en la justicia es un acto de fe. He viajado hasta el norte, he llegado hasta el sur. Me han metido dos clavos para mi propia cruz. El camino es el mismo, para ir que para volver. No hace falta los mapas, solo un acto de fe. Hay quien reza por Judas, hay quien reza por Caín, quien construye las guerras y quien dice ya el fin. Han caído las torres más altas, y sé que decir libertad es un acto de fe. Han pasado los años, he aprendido a perder. Me hacen daño los golpes, ya no soy como ayer. Mi canción es más fuerte, pero es más vieja también. Una canción peregrina que hace un acto de fe. El futuro está en brumas, el presente no se ve. La historia es como el hielo que nos hace caer. Solo el amor nos salva, y lo hace una y otra vez. Yo te pido que me creas, haz un acto de fe. Bueno, yo creo que detrás de una canción como esta, ¿no?, también está anidando algo, ¿no? Está anidando la conciencia de decir, bueno, en la historia hay tales muros, ¿no?, con los que nos chocamos. Futuro está en brumas, el presente no lo ve, pues en la historia cuántas veces nos hemos tropezado, ¿no? Y al final dice, solo el amor nos salva, solo el amor nos salva, una y otra vez. Haz un acto de fe, ¿sí?, en la fuerza transformadora del amor en la sociedad. Bueno, yo creo que en canciones como estas, en letras como estas, también al mismo tiempo existen obviamente por ahí letras frívolas, muy frívolas en muchas canciones, ¿no?, de puro pues, erotismo, y o sea, existe en la canción moderna también letras de pura frivolidad, y también otro tipo de canciones pues que están anhelando, están suspirando por un sentido y por una justicia, no por un mundo más justo. Luces y sombras. Que el Espíritu Santo nos dé capacidad de percepción, de discernimiento. Nosotros, lo nuestro no es ni el pesimismo ni el optimismo, lo nuestro es la esperanza, que es muy distinta, ¿eh?, del optimismo, y que es muy distinta del pesimismo. Lo nuestro es la esperanza, porque creemos que la acción del Espíritu continúa entre nosotros. Vamos a escuchar esta canción, Acto de Fe, de Loquillo, presentada esta semana.

Bien, en este segundo momento quiero tratar, aunque sea brevemente, para que tengamos tiempo con las intervenciones de los oyentes, una referencia al encuentro que ayer tuvo lugar en Roma, porque el Papa celebró con 60.000, con algo más de 60.000 adolescentes el jubileo. Se celebraba el jubileo de los adolescentes. Y además iban acompañados estos adolescentes por unos 950 sacerdotes, ¿eh? Y la verdad es que fue una fiesta ver a todas esas decenas de miles de adolescentes siendo convocados allí, ¿no? En ese contexto es en el que el Santo Padre bajó allí en la plaza de San Pedro, se puso a confesar allí durante más de una hora, confesó en concreto 16 adolescentes, rodeado de todos los sacerdotes que seguían confesando antes de que entrasen por la puerta santa, ¿no? ¿Qué les dijo? Bueno, pues les dijo cosas, yo creo que muy claves, que nos sirven a todos, ¿no? Aunque no seamos adolescentes. Les dijo que la clave de todo está en el amor, pero que amar de verdad no es fácil, no, que es desafiante, que supone un gran esfuerzo, supone un gran esfuerzo. Amar no es fácil. Y además, de una manera muy práctica, les dice a los adolescentes, por ejemplo, vosotros estáis aquí y es bastante posible que vuestros padres hayan hecho un sacrificio para que vosotros vengáis aquí, porque a algunos les habrá costado este viaje vuestro, pues, y habrán tenido que renunciar a cosas. Igual han renunciado ellos a un viaje que pensaban hacer, o, bueno, habrán renunciado a ciertas cosas para que vosotros estéis aquí, ¿no? Precisamente esta semana enviaba yo un mensaje a las redes en el que decía que la herencia familiar no consiste tanto en lo que los padres dan a los hijos, cuanto en lo que se privan por ellos. Es mucha mayor herencia eso que mis padres se han privado por amor a mí, que no tanto lo que me han dado materialmente. Vale mucho más, tiene mucho mayor valor, lo que tú te privas por otra persona, ¿no?, que no lo que tú le das a otra persona. Eso les dijo el Papa. ¿Tú te has dado cuenta que para que tú vengas aquí, tus padres posiblemente, o sea, que es que el amor es, supone un esfuerzo, no es un puro sentimentalismo, ¿no? Eso fue lo primero que les dijo. Lo segundo, la importancia de ser muy agradecidos. ¿Le dais gracias al Señor todos los días? ¿Tú te das cuenta de que lo que más vale en esta vida es el que tú seas querido? Que tú no seas algo de usar y tirar, ¿no?, sino que tú seas querido, que tú seas alguien importante, ¿eh?, alguien importante para alguien importante. O sea, tú eres muy importante para Dios, tú eres muy importante para tus padres. Me están regalando una amistad fiel, tanto mi familia como Dios me regalan una amistad fiel. Yo tengo conciencia de ser un privilegiado. Porque lo más duro sería no ser nada para nadie. Y entonces yo descubro, ¿no?, que soy alguien muy importante para Dios. Y lo soy para mi familia, ¿no? Incluso cuando esto segundo fallase de cuajo, lo primero todavía se subrayaría más. Porque Dios todavía ama más a quien es abandonado. Y tengo esta conciencia de ser amado en gratuidad. Y vivo feliz por ello, o sea, me siento un privilegiado, porque ya sabemos que lo típico, de un adolescente es una visión egocéntrica, que todo es yo, pero ojo, que estamos en una cultura que tiene una especie de adolescencia prolongada en la que no terminamos de salir de ella, ¿no? Tercer lugar, el Santo Padre les subraya que ellos tienen dentro un gran deseo de libertad. Ese gran deseo de libertad que tienes, te lo ha puesto Dios dentro de ti. Te lo ha puesto Dios. Pero ojo, les dice el Santo Padre, entiende bien ese deseo de libertad que tienes dentro de ti. No lo confundas con un libertinaje. No lo confundas con quienes te dicen que es ser libre es hacer lo que yo quiera. Que eso es una caricatura de la libertad. Dice el Santo Padre que para ser libre se necesita saber y poder decir que no. Si tú no sabes decir que no, si tú no te has ejercitado en decir que no a tu propia gana, a tus propias ganas, no eres libre. La libertad no es poder hacer siempre lo que se quiere. Esto te vuelve una persona encerrada, esclava en ti misma. Y entonces, siguiendo la tradición agustiniana, el Papa dice en su discurso a los adolescentes: la libertad es el don de poder elegir el bien. Eso es ser libre. Es libre quien elige el bien, quien busca lo que agrada a Dios, aunque le resulte fatigoso. Ese sí que es libre. O sea, tenemos que liberar el concepto de libertad, y con perdón de la expresión, ¿eh? Porque nos han engañado, ¿no?, con un concepto falso de libertad. El Papa insiste, ¿no?, en tercer lugar, a los adolescentes en este punto. La libertad tiene el precio de la negación de ti mismo, ¿eh? Yo muchas veces a los adolescentes les he dicho: cuando uno dice yo hago lo que me da la gana, pues es que en realidad estás haciendo lo que te manda la gana. Y la gana es una dictadora que te está anulando tu voluntad. La gana puede llegar a ser el mayor dictador ante el cual nuestra libertad se somete. Esto es lo que el Papa, ¿no?, quiere transmitirles. Un paso más, ¿eh? La felicidad no tiene precio. No tiene precio. La felicidad no se compra. La felicidad no se negocia. No se negocia. Les dice con una expresión muy graciosa, les dice: no es una app que se descarga en el teléfono móvil. A ver, que la felicidad no se compra, no es un producto. La felicidad es una entrega. Paradójicamente, ser feliz es olvidarte de ti mismo, salir de tu bucle melancólico. La felicidad no es un fin en sí misma. La felicidad es la consecuencia de haberse entregado a un ideal que merece la pena. Y viene como consecuencia. Quien intenta buscar la felicidad en sí mismo está perdido. Eso no existe como un fin. Es como la consecuencia de haberse entregado a un ideal, ¿no? Y dice el Papa, ¿no?, que no es un app que se descarga en el teléfono móvil. Que no, ¿eh? Es el don libre, que sabe que tiene una responsabilidad ante la vida, ¿no? Eso, otra insistencia muy clara. Y por último, el Santo Padre en su discurso les dice: este amor libre, este don libre de saber amar, ¿cómo uno puede crecer en él, no? ¿Cómo lo alimenta, no? Dice, se alimenta de confianza, de respeto, de perdón. Y el secreto está, dice, en la Santa Misa y en el perdón y la paz que nos ofrece la confesión. Les dice: ¿queréis alimentar este tipo de amor? ¿Queréis alimentar ese tipo de amor que es el que da con la clave de nuestra libertad, de que para qué somos libres? Bueno, pues bebed de la Eucaristía y bebed de la confesión, en la que se está luchando contra el pecado que quiere acabar con nuestra libertad y se está alimentando la libertad de Jesucristo. Y dice, hay una hermosa canción que cantan los alpinistas: en el arte de subir lo importante no es tanto no caer, sino no permanecer caídos, que es, o sea, tener coraje de levantarse, ¿eh? Se lo dice, obviamente, encomiando el sacramento de la confesión que se les está proponiendo a esos adolescentes. Por eso les dice: mirad, vosotros tenéis que ser como los campeones del mundo del deporte, que para lograr grandes metas, aquí lo importante es que se entrenen día a día, porque claro, unos deportistas de élite, nosotros en la cámara de televisión les vemos el día que baten el récord o el día que uno, pues eso, ¿no?, gana el Tour de Francia, pero la verdadera estampa que permanece oculta, ¿no?, a los ojos de la multitud, es la del día a día, entrenándose en su programa cotidiano, ¿no? Y entonces el Santo Padre dice, vosotros tenéis que ser, pues eso, como un deportista que día a día se está sacrificando, y dice, y ejercitaros en las obras de misericordia, que son nuestro ejercicio diario, pues para prepararnos para el amor y para la libertad, ¿eh? Bueno, este discurso, pues como os podéis imaginar, seamos o no adolescentes, la verdad es que es para todos nosotros, ¿eh? Lo hacemos, lo cogemos, lo hacemos nuestro. Y antes de entrar, dar paso a las preguntas de los oyentes, ya que hemos hecho referencia a este canto, a esta canción anterior, hace un acto de fe, escuchamos otra canción también de Loquillo, El hombre de negro, que también hace referencia a esas bienaventuranzas de Jesucristo. Vamos a escucharlo. Voy de negro y te preguntas el porqué, porque no visto otros colores de muy bien. Que mi apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vendidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley, esa medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace reír en su sofá. Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del fuego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción que puedes hacer tú, mira adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Bueno, pues vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, porque sabéis que en la cuenta sextocontinente@radiomaria.es podéis presentar algunas de vuestras consultas, y a Yoli, que está pues en Madrid, le vamos a pedir que nos presente las seleccionadas. Bernardino Gago comparte: en todas las lenguas romances, a excepción del castellano, se mantiene el saludo del ángel a la virginal doncella con el ave o salve. ¿Quiénes de los que rezan en nuestra lengua el Ave María piensan que la secuencia del Dios te salve no significa otra cosa que Dios salve a María? ¿Quiénes distinguen el significado latino entre salvare y salvere, salvar y saludar? Y hasta en el Salve Regina Mater se antepone el Dios te salve, reina y madre. Me consta que se han hecho varias reclamaciones de este desvío oracional ante la Conferencia Episcopal. Dios no tiene que salvar a María de nada. Ella es la llena de gracia. ¿Por qué no traducir salve María, llena eres de gracia? Y en la salve cantada, salve reina y madre de misericordia. Bueno, vamos a ver, obviamente el sentido de ese salve, pues es el que dice el oyente, ¿eh? O sea, salve es un saludo, ¿eh? Salve María, llenas de gracia. ¿Por qué no se cambia la traducción para que alguien no tenga la confusión de decir Dios te salve como si estuviésemos pidiendo a Dios que le salvase a María? ¿Por qué no se cambia, digamos, esa traducción para eliminar esa posible equivocación? A ver, yo creo que sencillamente, porque también hay que ver un poco la proporcionalidad de si cambiar una traducción que la rezan pues centenares de millones de católicos en Hispanoamérica y en España, y es complicado cambiarla, que de hecho, por ejemplo, cuando se hizo la unificación del Padre Nuestro, costó mucho hacer una traducción unificada del Padre Nuestro. Aquí ocurre que el Ave María se reza en todos los países de habla hispana de la misma manera. O sea, se dice Dios te salve María, ¿no? Entonces, claro, sería complicado, o sea, no hay otra razón que, vamos, ver un poco la proporcionalidad, la prudencia de lanzarse a un cambio de traducción que supone cambiar un hábito oracional en cientos de millones de personas, y uno dice, eso es muy complicado, ¿eh? Con lo cual yo creo que yo no me armaría más líos, creo que sería suficiente de vez en cuando pues recordar, como también la pregunta del oyente recuerda, bueno, pues que ese salve es un saludo, no es un salvar, sino es un saludar, es un saludar. Dios te salve María es tanto como decir salve María, llena eres de gracia. Yo creo que cuando consta del sentido no hay que hacer tanto un problema de las palabras, sino subrayar especialmente el sentido con el que han sido formuladas. Adelante con el siguiente oyente. Bruno Molesini, un padre de familia argentino, nos escribe desde Milán, en Italia. Estimado Monseñor Munilla, el Santo Padre, en su homilía del día 12 de este mes, nos ha dicho que las potencias del mundo obligan a leyes contrarias a Dios y persiguen a las naciones que no quieren tener esas leyes. Y se persigue a los hombres que quieren tener una vida adecuada a los valores de Dios. Se le quita al hombre la libertad, aún de la objeción de conciencia. Esta persecución educada es dirigida por el príncipe de este mundo del que Jesús nos ha alertado, el mismo diablo. Cuando las potencias actúan en este sentido, van contra Dios. Es la gran apostasía. Pero recordemos que el Señor nos ha avisado que no nos abandonará y nos pide estar atentos a no caer en el espíritu del mundo. Me gustaría que hiciera alguna reflexión al respecto con la claridad y pedagogía que nos tiene acostumbrados. Pido su bendición. Bueno, pues este oyente, que desde Milán nos hace esta consulta, nos da pie para caer en cuenta de que el Santo Padre suele decir cosas muy fuertes y muy potentes que suelen ser silenciadas en los medios de comunicación. Hay que decir que al Papa, no de una manera inocente, sino intencionada, se le amplifican ciertas cosas y se le pone en sordina, se le pone silenciador a otras. Esto creo que es importante. Por eso igual en este momento es necesario que los católicos tengamos un acceso directo a la palabra del Papa, ¿no? Para que no nos lo manipulen con caricaturas. Entonces, en esta homilía del día 12, ¿no?, de este mes de abril, cuando el Santo Padre dice, a ver, que las potencias de este mundo, y se está refiriendo, ¿no?, a Satanás, están imponiendo leyes contrarias a Dios, leyes contrarias a Dios, leyes contra la ley natural, y además se está realizando una persecución frente a los que se resisten a este aspecto. Que, por cierto, en Amoris Laetitia también hay una referencia a las presiones que reciben las iglesias locales que denuncian pues las leyes formuladas contra la ley natural. Y hay presiones tremendas, ¿no? Y también a las naciones que no quieren pasar por el aro, pues de, por ejemplo, de la agenda abortista, y los que se resisten, ¿no?, a tener una legislación abortista, ahí hay estados a los que se les hace el chantaje de si tú no metes esa legislación no vas a tener determinadas ayudas internacionales. Esto está ocurriendo, ¿eh? Entonces existe esa persecución, y creo que esa batalla está teniendo lugar y tenemos que subrayarla. O sea, eso está aconteciendo. Está aconteciendo. Y además, es curioso que dice que se está negando la objeción de conciencia. Antes se reivindicaba la objeción de conciencia. Es curioso que los que antes reivindicaron, hace 30 o 40 años, reivindicaban la objeción de conciencia, ahora la niegan. Lo cual quiere decir que nunca creyeron en la conciencia. invocaban la libertad de conciencia contra las leyes justas. Y ahora, curiosamente, niegan la objeción de conciencia contra estas leyes, contra esas leyes naturales. Oiga, entonces, ¿para qué argumentamos la objeción de conciencia? Es una manipulación de la propia objeción de conciencia, ¿eh? Esto lo hemos visto muy claramente entre nosotros. Se arguía, ¿no?, la ley de objeción de conciencia, pues para que uno, por ejemplo, pues se negase a servir en, al servicio militar. Bien, la Iglesia siempre reconoció la objeción de conciencia, también incluso para hacer un servicio social sustitutorio. Sin embargo, ahora niegan la objeción de conciencia a un médico pues que se resista a determinadas acciones en un hospital, o a un juez que se resista a tener que ser el que tramite pues una unión homosexual. A eso se niega la objeción de conciencia. Nunca creyeron en la conciencia, ¿eh? Bueno, creo que este espíritu del mundo que está intentando cambiar, ¿no?, pues esa distinción, ¿no?, entre el bien y el mal, es denunciado claramente por el Santo Padre. Y ojo sobre el silenciamiento voluntario, ¿no?, que está teniendo lugar de las palabras, ese silencio, esa noticia selectiva que se hace, ¿eh?, de la palabra del Papa. Adelante con la siguiente consulta. Pues nos llega una consulta desde México. Nos dice: soy Bonifacio, lo escucho en la ciudad de Orizaba, en Veracruz, a través del canal de iVox. Estudio la carrera de pedagogía y en nuestra escuela estudiamos teóricos ateos y anticlericales. Las personas que imparten las materias son hermanos protestantes y una de mis compañeras es agnóstica y otros de una secta, de forma que los católicos somos minoría. Me gustaría saber cuál debe ser nuestra postura como cristianos cuando se habla de esos pedagogos, como su paisano, Francisco Ferrer Guardia, y sus ideas contra la Iglesia, así como los intentos por desprestigiar al clero y a las religiosas por los errores que cometieron en el pasado. Le agradezco de antemano su orientación. Bueno, me llama la atención, ¿no?, que en una facultad de pedagogía de México se les esté proponiendo, ¿no?, a Francisco Ferrer Guardia, pues como una especie de modelo pedagógico, ¿eh? Francisco Ferrer Guardia, fue un anarquista, miembro de la masonería, que fue condenado a muerte en Barcelona en el año 1909, porque se le achacó haber sido instigador de los sucesos de la Semana Trágica de Cataluña, y entonces fue condenado a muerte, etcétera. Por supuesto que esa ligereza de condenar a muerte, pues hoy en día nos parece absolutamente inaceptable, ¿no? O sea, esa ligereza con la que se condena a muerte. Y este anarquista pues fue condenado a muerte de una manera que no aceptaríamos en absoluto en el momento presente, ¿no? Pero bueno, él defendía las ideas anarquistas librepensadoras, de una especie de traerle a Rousseau, al final del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, lo que me llama la atención es que en una facultad de pedagogía se esté presentando ese tipo de modelo, ¿eh? Eso es lo que me llama la atención. Y lo que pregunta Bonifacio es, a ver, ¿de qué manera, o sea, qué podría él, ¿no?, pues responder al respecto? Pues yo creo que no hay mejor respuesta que la de plantear testimonios, ¿eh? Porque es que en ese siglo XIX, en el que había pues estas propuestas anarquistas de la masonería, etcétera, ¿no?, pues existía un San Juan Bosco, y quien verdaderamente cambió el panorama de la enseñanza, con todos mis respetos, pues no fue el anarquismo. Quien verdaderamente cambió el panorama pues fue San Juan Bosco y tantos otros fundadores de órdenes religiosas, que en el siglo XIX hubo una gran proliferación, hubo una explosión de los dones del Espíritu Santo en torno a la educación, y además la educación dirigida a los más pobres y desfavorecidos, aquellos niños y adolescentes que estaban creciendo pues en las periferias de las urbes, en esa revolución industrial que estaba siendo verdaderamente pues macabra, ¿eh? Bueno, esta es la realidad, ¿eh? La realidad es que San Juan Bosco y tantos otros, ¿no?, pues que tuvieron ese carisma destinado a los adolescentes y a los niños, fueron los que cambiaron el panorama de la educación. Otros estaban en la lucha ideológica, estaban en las trincheras. Su batalla estaba en las trincheras, y sin embargo pues los santos no desperdiciaron su vida en la trinchera, sino que se dedicaron a lo práctico. Es niño por niño, joven por joven, rescatarlo, darle una cultura, darle... Pues eso es lo que hicieron, ¿no? Y por cierto, muchísimos de esos niños que fueron educados por San Juan Bosco y tantos otros son los que luego pudieron ir transformando la sociedad, ¿no? Y superando pues esa gran injusticia que se estaba generando en torno a la revolución industrial. Por lo tanto, Bonifacio, mi consulta, o sea, mejor dicho, mi consejo, frente a la ideología, testimonio. Y el testimonio de tantos educadores, ¿no?, que cambiaron la sociedad. Bueno, prometo dejar más tiempo en otros programas para la intervención de los oyentes, ¿eh? Que sabéis que podéis presentar vuestras consultas en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.